Bolo 4. Seguridad ciudadana. Introducción. La seguridad se genera con la aparición de los primeros grupos humanos. Es posible afirmar que desde tiempos remotos fue una necesidad básica del hombre, por su afán de protegerse de las inclemencias de la naturaleza, de los animales y del mismo hombre. En la actualidad, la seguridad se ha convertido en uno de los factores con mayor incidencia sobre la calidad de vida de las personas, por lo que se constituye en una de las principales prioridades de los gobiernos y de las sociedades para lograr su desarrollo. La seguridad es en sí algo abstracto, no material, que solamente se percibe como una sensación propia fundamentalmente de los seres humanos debido al resultado obtenido como producto de la aplicación de ciertas medidas de protección o de la existencia de condiciones favorables para asumir esa sensación de seguridad. La seguridad es una necesidad básica de la persona y de los grupos humanos y al mismo tiempo un derecho inalienable del hombre y de las naciones. En consecuencia, la seguridad se manifiesta en los diferentes niveles de la sociedad, en el nivel individual, en los grupos, en las comunidades, en la nación, en el Estado y en el ámbito interestatal o internacional. Es así que la seguridad y la protección se encuentran incorporadas en la Constitución Política del Estado, promulgada el 7 de febrero de 2009, como uno de los fines y funciones esenciales del Estado Plurinacional de Bolivia. Concepto de seguridad. Seguridad proviene del latín securitas, que a su vez se deriva del adjetivo securus, sin cura, sin temor. Implica las nociones de garantía, protección, tranquilidad, confianza, prevención, previsión, preservación, defensa, control, paz y estabilidad de las personas y grupos sociales, frente a amenazas o presiones que atenten contra su existencia, su integridad, sus bienes, el respeto y ejercicio de sus derechos, etc. La seguridad se encuentra enmarcada dentro de las ciencias sociales, porque implica el desarrollo de conductas sociales vinculadas con la protección de las personas, sus bienes y sus derechos. El enfoque que busca la seguridad es la gestión de riesgos, que principalmente es la prevención. La seguridad en sí es un sistema de prevención racional y adecuado, exenta de daño o peligro. La seguridad se refiere a la ausencia del peligro, miedo y riesgos. La pirámide de Abraham Maslow es una teoría de motivación que trata de explicar qué impulsa la conducta humana. La pirámide está organizada en 5 niveles, desde abajo hacia arriba, que se encuentran ordenados jerárquicamente, según las necesidades humanas que atraviesan todas las personas. De acuerdo a la pirámide de Maslow, la seguridad en el ser humano ocupa el segundo nivel dentro de las necesidades humanas de déficit. La seguridad es definida como el estado de confianza basados en el conocimiento de que no existe acechanza de peligro en su actividad como resultado de la adopción de un conjunto de acciones y disposiciones que les permiten estar libres de un riesgo determinado. Concepto de seguridad ciudadana. Es un hecho indiscutible que hoy el enfoque sobre la seguridad y las formas de alcanzar los niveles requeridos están en directa relación con la democracia y que la seguridad tiene como finalidad última servir a la misión del Estado. La seguridad ciudadana es definida como aquel estado o condición socioinstitucional que objetiva y subjetivamente, percepción, puede calificarse como óptima para el libre ejercicio de los derechos individuales y colectivos y que depende del conjunto de condiciones sociales y culturales, jurídicas, institucionales y políticas que, entre otras, posibilitan el adecuado y normal funcionamiento de las instituciones públicas y los organismos del Estado, así como la convivencia pacífica y el desarrollo de la comunidad y la persona. En esencia, podría decirse que la seguridad ciudadana es un bien, una aspiración, una condición a alcanzar, en la que el riesgo y la amenaza se reducen o, al menos, contienen, y que no se concibe al margen de las condiciones de la democracia y tampoco alejada de una gestión pública basada en la persona como principal beneficiario. La seguridad ciudadana se relaciona con los derechos humanos, la seguridad de las personas y de los bienes, la delincuencia, las atribuciones, funciones y actividades de la policía y la administración de la justicia, el desarrollo de la sociedad y mejores niveles de vida, el desarrollo económico y la generación de oportunidades, la calidad de la democracia y la gobernabilidad. Objetivo general: implementar los procesos de la administración y gestión pública policial en acciones y operaciones policiales preventivas y de auxilio, optimizando los servicios policiales, brindando seguridad y protección en beneficio de la ciudadanía, para reducir la inseguridad ciudadana. Objetivos específicos: fortalecer la capacidad cognoscitiva, mediante la capacitación, actualización, especialización y entrenamiento del servidor público policial, operacionalizar el desarrollo de la tecnología pública preventiva de la seguridad ciudadana en la modernización de los servicios policiales, promover que los servidores públicos policiales sean proactivos, preventivos, participativos y próximos al servicio de la ciudadanía. Seguridad ciudadana y orden público. Seguridad ciudadana es un bien común esencial de prioridad nacional para el desarrollo del libre ejercicio de los derechos y garantías individuales y colectivas, objetivas y subjetivas de todos los estantes y habitantes del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia y una condición fundamental para la convivencia pacífica y el desarrollo de la sociedad boliviana. Orden público es aquella situación en la cual el Estado garantiza el normal desenvolvimiento de las actividades de la ciudadanía, regulada por la Constitución Política del Estado. 4.6.1. Orden público, seguridad ciudadana o seguridad de los ciudadanos. El orden público está representado por la tranquilidad, seguridad y paz social, que proviene del respeto generalizado al ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico es el conjunto de normas, reglas y principios, que regulan el desenvolvimiento armónico de la sociedad, porque sin estos preceptos, la vida en común sería caótica y desordenada, donde existiría caos y anarquía. Seguridad ciudadana o seguridad de los ciudadanos. En esencia, podría decirse que la seguridad ciudadana es un bien, una aspiración, una condición a alcanzar, en la que el riesgo y la amenaza se reducen o, al menos, contienen, y que no se concibe al margen de las condiciones de la democracia y tampoco alejada de una gestión pública basada en la persona como principal beneficiario. Función preventiva de la policía. La policía se crea en la sociedad, para el orden social. La policía no es únicamente manifestación de autoridad, fuerza y poder, es también entidad de esencia jurídica, exclusiva manifestación del derecho. La prevención favorece la creación de un clima de seguridad ciudadana, disminuyéndose la incidencia criminal y generándose la sensación y confianza ante la ciudadanía y la policía, con la capacidad de responder a las necesidades de la población. El carácter preventivo de la actividad policial es permanente, ya que su función o finalidad es la de impedir o alejar cualquier circunstancia de perturbación que atente con aspectos relacionados al orden interno y al orden público. Cualquiera que fuere la manera de manifestarse, la actividad preventiva siempre tendrá por objeto evitar, precaver o prevenir la perturbación que puede producir una cosa, o un hecho sin la intervención de la actividad humana, o un hecho generado por esta actividad. La policía en el ejercicio de sus funciones se relaciona íntimamente con la persona humana, que es el valor supremo inviolable. La policía como función preventiva tiende permanentemente a la realización de un fin, denominado seguridad, bienestar, orden interno, orden público, participación en el desarrollo económico y social, defensa civil y defensa nacional. La función policial se ejerce, por lo general, dentro de una convivencia social activa y no en zonas o lugares aislados, donde la vida se desenvuelve a distancia, porque sin vida social, no existe función policial y donde no existe convivencia, no existe la posibilidad de desorden o de alteración. El carácter esencialmente activo de la policía, su acción inmediata y permanente, son la manifestación de la autoridad del Estado, para darle eficacia a sus propósitos, funciones y decisiones al servicio de la ciudadanía. La necesidad social de hacer posible la vida en comunidad, sin preocuparse de los peligros que amenacen su existencia, es el fundamento que obliga al gobierno de un Estado a establecer un servicio de vigilancia, capaz de prevenir y neutralizar todo peligro. En muchos casos la gravedad de los problemas cotidianos atenta contra la normal convivencia en sociedad y trae consigo la imperiosa necesidad de la fuerza pública, capaz de imponer respeto a la ley y proceder al mantenimiento del orden público, siendo la función preventiva de la policía. Mantenimiento del orden público. El orden público se altera por diversas situaciones, como son, las reuniones, protestas públicas, marchas, huelgas, mítines, disturbios civiles, así como manifestaciones de carácter social y religiosas, competencias deportivas, desastres naturales, incendios y otros, perjudicando las actividades públicas y privadas de la ciudadanía y el desarrollo del país. El mantenimiento del orden público es el cumplimiento al orden constitucional establecido con criterio humanista de respeto a los derechos humanos, a través de acciones de presencia oportuna, diálogo, disuasión, el uso moderado y progresivo de la fuerza y actitud de servicio a la colectividad, mediante la aplicación de procedimientos acordes a la ley y reglamentos. El mantenimiento del orden público está caracterizado por cuatro elementos: la tranquilidad, la seguridad, la salubridad y la moralidad pública, que cuando son aplicadas a nivel local se denominan seguridad ciudadana. La policía boliviana por mandato constitucional tiene la misión de la conservación del orden público y por potestad legal, el mantenimiento y restablecimiento del orden público y la seguridad pública en todo el territorio boliviano. Para el cumplimiento de la misión asignada, la policía boliviana cuenta con unidades operativas especializadas, orientadas a la prevención y restablecimiento del orden público, con respeto a los derechos humanos, utilizando procedimientos considerados actos reguladores, que forman parte del procedimiento táctico policial. Seguridad comunitaria. Consiste en la interacción permanente de vecindad, comunidad, organizaciones vecinales, autoridades policiales, locales y nacionales, para la prevención del delito, identificando factores que generan inseguridad a través de la implementación de procedimientos proactivos e interactivos y de esta manera enfrentar al delito u otro tipo de ilícitos, con la finalidad de promover la convivencia pacífica en el marco del cumplimiento de la Constitución Política del Estado. Policía del Estado y Policía de la Comunidad. Policía del Estado. La Policía Boliviana, como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano. Ejercerá la función policial de manera integral, indivisible y bajo mando único, en conformidad con la Ley Orgánica de la Policía Boliviana y las demás leyes del Estado. Las fuerzas de la Policía Boliviana dependen de la Presidenta o del Presidente del Estado por intermedio de la Ministra o Ministro de Gobierno. La Policía de Estado no puede ser exclusividad del Estado y de la ley, pero tampoco únicamente de la comunidad en la que preste sus servicios. La Policía debe atender de manera integral las funciones policiales necesarias para mantener la vida en comunidad en paz y tranquilidad. El control social formal es un objetivo policial, pero no más importante que la prevención de las situaciones de riesgo o la participación en la resolución de los conflictos privados. Policía de la Comunidad es una asociación entre la policía y la comunidad, donde los servidores públicos policiales trabajan de manera conjunta, proactiva e interactiva con sus habitantes, para identificar, priorizar y resolver problemas. Es un modelo de acción en el que ambos actores se convierten en socios para prevenir y resolver los conflictos que los afectan. La policía ha demostrado tener una capacidad autocrítica y de renovación, como pocas organizaciones, donde se debe transformar a la policía de reactiva en preventiva y aumentar la eficacia en la lucha contra el delito. Es lo que se conoce como policía comunitaria. Tomando en cuenta tres situaciones objetivas de relevancia, como son, objetivamente existe la necesidad de contar con la ayuda y participación activa de los ciudadanos y la comunidad en la lucha contra el delito. Asumir en forma evidente que la policía tiene como función principal la de prevenir la delincuencia. Prevenir el delito es posible, porque en el mundo delincuencial existen regularidades, pautas y víctimas comunes, que es posible conocer y estudiar. Implementar necesariamente un nuevo estilo de trabajo en seguridad, ser proactivo, más estudioso en la prevención, con bastante información y la profesionalidad como policía y ser menos reactivo. La policía comunitaria ha reinventado la policía en cierto sentido. Nuevas amenazas a la seguridad ciudadana. Entre las nuevas amenazas que han sido consideradas por las Naciones Unidas se pueden citar, por ejemplo, el terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, el problema mundial de las drogas, la corrupción, el lavado de activos, el tráfico ilícito de armas y las conexiones entre ellos. Asimismo, se han mencionado en los ámbitos sociales, políticos y culturales a las siguientes: la pobreza extrema y la exclusión social de amplios sectores de la población, que también afectan la estabilidad y la democracia. La pobreza extrema erosiona la cohesión social y vulnera la seguridad de los estados. Los desastres naturales y los de origen humano, el VIH, SIDA y otras enfermedades, otros riesgos a la salud y el deterioro del medio ambiente, el tráfico ilícito de personas, los ataques a la seguridad cibernética, la posibilidad de que surja un daño en el caso de un accidente o incidente durante el transporte marítimo de materiales potencialmente peligrosos, incluidos el petróleo, material radioactivo y desechos tóxicos, y la posibilidad del acceso, posesión y uso de armas de destrucción en masa y sus medios vectores por terroristas, en el Estado Plurinacional de Bolivia, a través del Ministerio de Gobierno y la Policía Boliviana, se ha identificado las siguientes amenazas a la seguridad ciudadana: narcotráfico, contrabando, trata y tráfico de personas, terrorismo, secuestro, extorsión, corrupción, y ajuste de cuentas, donde se encuentran realizando sus operaciones ilícitas empresas criminales transnacionales, nacionales y locales.